Hola, hola a todo el mundo y toda la gente que esté escuchándonos en este momento a este nuestro podcast aquí sobre Brian De Palma y cuestiones cinéfilas y otras cuestiones cinéfilas. Este es el podcast de Palmation, como ya habrán podido ver porque claramente hicieron clic y están escuchando esto. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos, todas los que estén del otro lado, acá, bancándonos una vez más en este hermoso podcast que tanto nos gusta y disfrutamos hacerlo. Mi nombre es Tomás y no estoy solo, estoy acá acompañado por mi amigo y hermano Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Sí, ¿disfrutamos hacerlo? Sí, disfrutamos hacerlo, es verdad. Yo creo que sí. Sí. Si no, ya sería hora de decirlo, ¿no? Como que episodio número 9. Es verdad. Aparte, todo el dinero que estamos haciendo viene por esto, ¿no? Después de todo, no sé qué gastarla ya, sí. a la plata. Claro, sí. Es verdad. Yo ya renuncié, así que... ¡Apa! No me habías comentado eso. Bueno. Sí. Está bien. Con Instagram seguimos robando. Sí, estoy muy bien. Sí. Estoy muy bien. Feliz porque creo que empezó el otoño, creo. Siempre tiene que ver con el clima. Siempre tiene que ver con el fresco, para mí. Fresco. Pero sí. Me parece, claro, que podríamos decir que baja la temperatura, sube la felicidad. Es como una relación así. Si transpiro menos y chivo menos, igual felicidad. Bueno, nuevo episodio también con nuevo contenido, ya que estamos así, seguimos de estreno y de renovación, porque siempre hay que renovarse, ¿eh? No hay que seguir siempre con lo mismo, uno tiene que adaptarse y evolucionar, porque el que no se adapta muere, ¿viste? Directamente, es eliminado del planeta y... mandado hacia otras dimensiones donde no te pueden escuchar, o sea, fuera del mundo. Donde De Palma hace un podcast acerca de nosotros dos, es al revés. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? No sé cómo se llamaría, pero bueno. Tom Adrian Nation. No sé cuál sería su contenido tampoco, pero es interesante pensar que está la posibilidad de que existe ese podcast. Dos películas de dos oficinistas que se conectan. Sí, a la internet. Bueno, en este episodio vamos a hablar de la película Obsession de 1976. Brian tenía 36 años cuando dirigió esta película. Como ya comentamos en los episodios anteriores, estamos en una curva hacia lo alto, hacia la cima, digamos, ¿no? De Palma, porque empieza a pasar que una película es como mejor que la anterior. Es como que el tipo se va superando una a una ya por lo que venimos recorriendo. Es verdad. Y esta es una al menos de esas. Me da sensación. Sí, esta es una de esas en la que también marcó un poco. Marcó también polémicas, ¿no? Por la polémica con Alfredito, pero más allá de la polémica, el concepto, no sé, no tengo tanto cine, pero no sé si antes se había hecho algo parecido, y sé que si se hizo después, si vi alguna parecida a esta, fue mucho después, tipo en el 2000 para adelante, por lo que claro. la considero muy buena también, de entre las que hizo. Sí, de la parte moderna de Palma, digamos. Chic. Sí, dijiste. ¿Cómo se llama? Habías dicho la polémica que había tenido con Hitchcock. ¿Vos decías eso porque Brian lo abusó a Alfred? ¿Decís? ¿Viste cómo hay el tema del, claro, del Brian, abuso ahora que está candente? Que son lo todos violadores, básicamente. Lo perseguía, lo miraba, ¿viste? Lo miraba mientras Hitchcock trabajaba en, no sé qué hacía Hitchcock en el 76. No, pero claro. Es cierto. No, sí, aparte. Decía, ¿Qué? No soy solo una cara regordeta. No solo te voy a robar de tu otra película, voy a robar de Vértigo también. Y aparte también la polémica por Schrader y todo este tema del guión y de la idea de Schrader, que fue de él y no tanto de De Palma. Pero bueno, hermano, si De Palma la dirige y le va bien, jodete, Schrader. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a expandir más sobre eso cuando ya hablemos de la película. De qué había pasado ahí. Sí. Bueno, vamos a hablar entonces sí de Obsession. No solo de Obsession vamos a hablar en este episodio, sino también de... Vamos a tener otra sección. Es una sección llamada Video Club. Nueva sección. Estamos también estrenando. Con el celofán puesto. Exacto, sí. Las góndolas ahí todas nuevas. ¿No? Olor a plástico. Olor a plástico, es verdad. Cuando comprabas las revistas de videojuegos de chico y olían a papel nuevo. O los libros. Ese es... Sí. Es uno de los mejores olores, eso. Sí. Y esta sección no se queda atrás con la calidad, ¿no? Con lo que traemos. Para nada. Esta sección también tiene olor a plástico nuevo. Sí. Un poco me da náuseas y capaz que me tenga que ir a vomitar al baño, pero después siga. Discúlpenme, ¿no? Si me desaparezco. Sí. Pero bueno, sí, seguimos de estrella. Ya estaba viendo, este es nuestro tercer episodio en el que estamos estrenando algo, ¿no? Es verdad. Sí, como un estreno atrás de otro. Se nos caen las ideas, es como que rebalsan. Sí. Y cuando uno así tiene tantas ideas tan seguido, es como que hay que aplicarlas. Entonces, esa creatividad de que tiene que ir para algún lado, ¿sí, no? Claro, hay que seguir robando. Ese café de Starbucks que compro todas las mañanas sale caro, boludo. No se va a pagar solo. Claro, está caro. Por supuesto. La carne, no, mentira. Bueno, mentira, sí está todo caro. Pero no por eso vamos a seguir robando. Sí, sesión videoclub. ¿Qué pasa en videoclub? Porque no. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Bueno, te diría que. Ya que la nombramos tanto, que pasemos a esta sección. Uy, ¿no? Me convenciste. Sección Video Club. Ladies and gentlemen, sección Video Club. ¿Qué es esta sección? ¿Qué es un video club? Cuéntame, Adrián. ¿Qué es un videoclub? A ver, yo nací en el 2005, ¿no? Tengo... Ah, pensé que ibas a decir, yo nací en un videoclub. Ok, no, sí. Tengo 14 años, creo. No sé qué es un videoclub. ¿Entendés? Yo nací en el 2005, ya había... No había más videoclub, creo. No sé qué es. ¿Qué es un videoclub? ¿Qué era un videoclub en tu época, Tomás? Estás ahí jugando Fortnite... ¿No? Claro, yo uso Instagram, claro. ¿Viste? No, yo no entiendo nada. Sí. Oh, pues claro. Facebook, lugar de viejos, claro. Si los hay, ¿no? Lo mío es hacer DAB. No, ni siquiera. Eso, no sé qué es moderno, boludo. No me pongan en la situación. Explícame qué es videoclub. Uy, qué poco. Qué tipo tan viejo. El trap es lo de ahora. Chabón, por favor. Trap. ¿Qué es eso? Trap. ¿Un género de música? Sí. Es rap, pero con T. ¿Entendés? O sea, son todos raperos que cantan con la T. En vez de... Bueno, nada. Public Enemy. No. Bueno. Me siento muy mal. Bueno, videoclub, sí. Estos lugares que existían en el pasado. Donde uno iba y alquilaba películas, casi nada. Iba y decía, uy, mirá esa tapa se ve demasiado bien, tiene que ser buena esa película. Y la agarrabas y la llevabas al mostrador ahí y decías, me llevo esta. Bueno, y a veces te hacían promociones o cosas así locas como para el fin de semana, tipo, viernes, llévate dos, no, llévate tres y paga dos, ¿viste? Una cosa así. Y lo sabía en todos lados. En un momento había videoclubes en los barrios que incluso convivían con cadenas más conocidas, ¿no? Como Blockbuster, que estaba allá en el país. Yo me acuerdo que tenía un Blockbuster. No, tenía dos Blockbusters cerca. Ah, bueno. Y no solo eso, porque también estaban los videoclubes de barrio. Claro. Y era. al menos al principio había una diferencia bastante grande, porque en Blockbuster tenías películas que no estaban en los otros videoclubes, como que no tenían llegada. Entonces vos sabías que si ibas a Blockbuster ibas a tener una oferta mayor de títulos para elegir. Eso después fue cambiando igual, pero al menos al principio era así. ¿Vos tenías alguno en el barrio? Claramente no Blockbuster, conociéndome, siendo yo de zona oeste, había uno único en una esquina que se llamaba October, como el mes en alemán, supongo. Hoy es una ferretería. Nada que ver. Tiempo y, que corre. Sí, así estamos. Creo que cambió incluso de dueño, no sé. Pero no, había October y no sé. Nunca tuve videocasetera. Esta es la parte, violines. Nunca tuve videocasetera, así que nunca pude alquilar nada en realidad. Si alquilaba era ya en la época de lo, ¿cómo era? Del DVD, no era DVD ni siquiera. Era cuando eran VCD, no, a ver, era un formato, ese formato que hubo en un momento que te lo levantaba el DVD, que no era XVID, no era DivX, era como un formato pedorro. Y la película se veía muy mal, pero se veía, recién ahí llegué yo. Pero sí, había videoclub. Y solamente iba ahí a alquilar cassette de Sega. Nada que ver con la cinefilia. Alquilaba cassette de Sega de Mega Drive. Sí, por supuesto. Sí, yo lo mismo. También me acuerdo de estar alquilando incluso... Podías alquilar consolas. Es verdad. O sea, una consola. Llevabas una PlayStation un fin de semana. Dejabas el documento, ¿no? O algo así como de... Dejabas, sí, o sea, lo pienso desde hoy, 2019, y es impracticable. Hay que hacerlo, ¿no? O sea, ¿estás seguro que es impracticable? Hay que hacerlo de vuelta. ¿Cómo puede ser? Estamos sentados en una mina de oro, alquilamos una Play 4, si está re cara, boludo. Bueno, chicos, nos vamos, termina acá el episodio, me parece que... Encontramos un nuevo, sí, un nuevo mercado, nos vamos. Sí, bueno. Alquilamos la Switch. Estuvo bueno, gracias. Adiós. Adiós, chao. Chao, gracias. Sí. Dale, boludo. No, bueno, así que un poco para rememorar esas bellas épocas de videoclub, donde uno iba y alquilaba cosas. O no sabía qué alquilar también. Sí, sin saber nada aparte. No, no era como, bueno, busco en internet a ver qué tal, a ver la sinopsis, a ver un trailer, ¿no? Nada, vos ibas ahí, era la tapa y listo. Eras la tapa y vos. Y después lo que te pudiera decir la persona que te atendía el videoclub, ¿no? También. Claro. Ah, bueno, esto también que se daba que si empezás a alquilar seguido en un mismo lugar, esa persona te empezaba a conocer. Entonces empezaba a conocer tus gustos y empezaba a ver lo que te llevaba seguido. Y ahí empezaban las recomendaciones, ¿no? Y estaba esto de, sí, a vos te va a gustar esto. Esta película que se acaba de salir, que me acaba de llegar, yo sé que a vos te va a gustar. Estaba bueno eso. Me acuerdo que una película que mis padres me alquilaban constantemente era Batman, la primera de 1989. De Tim Burton. Esa película habrá pasado por mi videocasetera, no sé, 5.000 veces. No puedo sacar un número. Pero tenía como una especie de fascinación con esa película. Y era yo, ¿qué tendría? 6 años, una cosa así. Y era una película bastante oscura como para ver esa edad, ¿no? Sí, la verdad. Y me la alquilaban todos los días. Era así. Era, volvíamos al videoclub. Yo siempre acompañaba, ¿no? A mi viejo. Y llegábamos ahí a la caja. Y era como, bueno, a ver, vamos a alquilar otra. Y yo volví a pedir Batman. Y me la volvían a alquilar. Algo que nunca entendí. ¿Por qué no me la compraron? ¿No? Porque... Hay que ver qué tan cara era, ¿eh? Digo, no sé cuánto valía una película en ese momento. Claro, quizás sería muy caro. Pero bueno, sí. Tienen las historias de los videoclubes. Sí. Y entonces de eso se va a tratar la sección, ¿no? Va a aparecer de vez en cuando, aleatóricamente. ¿Y qué va a pasar en la sección? Sí, y en esta sección, como bien dice su nombre, vamos a nada más y nada menos que recomendar películas. Así nomás. Vamos a agarrar. Vamos a tratar de ser diversos con los géneros. O no también, ¿no? Porque también se me ocurre que, bueno, hoy resulta que todas las películas que tenemos para recomendar son, no sé, terror. Hoy le dimos al terror. Bueno, puede ser también. Pero un poco la idea es esa. Es agarrar. En principio vamos a agarrar tres películas cada uno. Y vamos a recomendar películas para que vean, claro, que busquen. Intentar venderlas. Para que la alquile. Intentar venderlas. Exacto. Es que escucha. Sí. Por supuesto, no vamos a spoilear nada. Porque la idea ahí es justamente que es motivar a la gente a que busque esa película, ¿no? Como, che, me enganchó esto que dijo, ¿eh? Como que. Así que voy a buscar a ver de qué es esto. Claro, tendremos lo mejor de nosotros para que. Sí. Para venderlas. Sí, es como una sección medio vendedor de seguros, ¿viste? ¿No? Algo así. Pero son buenos seguros. Sí, por supuesto. Así que arranquemos. Arranquemos nomás. Es tu turno. Vas a iniciar esta sección. Vas a bautizar la sección. Así que espero que. Nada. Que te luzcas y. Bueno, a Serbian Film. Película de pedófilo. No. Strange. Strange Days. Película del 95, dirigida por Catherine Bigelow, creo que ya hablamos de ella. La única mujer que ganó un Oscar, ¿no? Por The Hurt Locker en el 2000, no sé cuánto. Es una película que, si uno mira, ¿no?, la carrera de Catherine Bigelow, esta no pega para nada con todo lo que hizo antes, ¿no? Porque hizo Breakpoint, hizo la película esta de los vampiros, Near Dark, hizo un montón de. Como que pasó por un montón de lugares, ¿no? Blue Steel. Claro, Blue Steel. Y casi todas eran típicas como dramas o como cosas más humanas. Esta es una de las pocas que es como sci-fi del todo. Se sitúa en el año, creo que 99. No, en un año 99 en Los Ángeles, en donde se vende realidad virtual. Y está Ralph Fiennes como actor principal, súper joven, súper fachero, con pelo todavía. Y el chabón lo que se dedica es a ir a bares y a venderle realidad virtual como con realidades virtuales preseteadas a gente, ¿no? Gente con guita. Y la gente se la compra la realidad virtual y la disfruta, ponele. Y él está de novio con esta chica que labura en la película esta de Tarantino. No, Tarantino. De Robert Rodríguez. Esta chica que. Bueno, no me acuerdo quién era. No me acuerdo el nombre en realidad. Y la tiene como de novia. Y hacen también. Tiene él su propia realidad virtual. Él tiene como una. Es un tipo que está como, ¿no? Tiene sus traumas también. Y la película va por ese lado. Va por cómo un Los Ángeles medio. No apocalíptico, pero un Los Ángeles medio duro. Acercándose al año 2000 con este miedo al Y2K, ¿no? Que es esto, claro, que tampoco nadie entendería si decís Y2K. Pero tenían todos miedo. Claro, tenían todos miedo de que cuando venga el año 2000 se haga todo mierda. Él incluido, ¿no? Él como que toda la película va alrededor de eso. De los problemas que tiene él, de los problemas que tiene la humanidad por pensar que el año 2000 va a ser como el fin de la humanidad. Y nada, es muy buena. La tengo como algo muy. Me acuerdo que me la recomendaron una vez jugando. No sé qué estábamos haciendo. Y me la recomendaron y dije, qué película rara. Y la vi y me pareció muy buena. Y al día de hoy me la acuerdo como si fuese una película muy interesante. Así que recomiendo esa. El género es sci-fi, es muy rara. En el sentido de que vende realidad virtual en el 99, siendo el año 1995 cuando salió. Y bueno, eso. Esa es mi primera recomendación. Sí, es verdad que es una película muy distinta a lo que venía haciendo ella, ¿cierto? Yo ya la veo más como, ¿no? Crimen, acción, como más para ese lado. Sí, aparte del Oscar lo ganó por The Hurt Locker, que es como drama de un tipo que desarma bombas. Súper nacional también, ¿no? Porque muy yankee en el sentido de laburo que hacía el tipo. Claro. Nada que ver. No lo ganó por Near Dark o por esta. Sí, es verdad. Bueno, mi primera recomendación para este videoclub es una película que se llama Angst. Que es, bueno, Angst, la palabra alemana que significa miedo. Es una película austríaca de terror, claramente. No podía ser de otra manera con tal nombre. De un tipo que se llama Gerald Karl, del cual todavía no vi otra cosa. Así que es como una tarea pendiente que tengo, porque esta película la verdad que me gustó mucho. Es una película de terror que trata de... La historia es la siguiente. Es un hombre que está muy... ¿Cómo decirlo? Es un tipo muy desequilibrado que sale de prisión. Cumple la condena que estaba llevando. Y sale de prisión de la cárcel. Y el tipo empieza a caminar. Esto se ve en los primeros minutos de la película. Empieza a caminar y ves que se mete. El tipo es como si encontrara una casa en un barrio muy, muy así de suburbio, ¿no? Casas, verde, arbolitos, jardines, qué sé yo. Y el tipo se mete en una casa y empieza básicamente a atormentar a una familia que está viviendo en esa casa. Es como un cabo del miedo, pero reducido. Claro, algo así, sí. Pero lo interesante de esta película es que el tipo, el principal, el asesino, no es un tipo que sea hábil en su oficio. O sea, en su oficio de matar, de ser un asesino. Entonces, ¿qué pasa? Todos los crímenes que va cometiendo el tipo a lo largo de la película no son crímenes de un tipo que sea habilidoso con lo que hace. Conclusión: la película está llena de escenas incómodas. No incómodas desde el lado de uy, qué feo, uy, no, esa muerte, no, qué feo. Sino incómodas de este tipo no sabe cómo matar a esta persona. ¿Entendés? Una cosa así. Entonces se ve envuelto en una serie de situaciones muy así como extremas por esto de no saber cómo realizar los crímenes. Y la mayor parte de la película ocurre toda en esta casa donde vive esta familia, que va a ser aterrorizada por este señor, que tiene una cara muy particular, muy particular. Que viene muy, muy, muy bien para el papel. Señor llamado Erwin Leather. Leatherface. ¿Y cómo llegaste a la película? ¿Cómo llegué a esta película? Me parece que estaba como en un top 5 de películas de terror. Me parece que era algo así como europeas, ¿viste? Películas europeas de terror de tal década o algo así. Y salió ahí. Ah. Y me llamó la atención el nombre, como de repente Angst, ¿viste? Así como... miedo, alemán, ok. Y vi que la descripción decía terror austríaco. Y dije, ya está, listo. Hay que ver esta película. Y bueno... Nada, es mi primera recomendación. Así que si quieren ver algo de terror muy, muy, muy fresco, muy original, es del año 1983. Y mención especial a la música. Es excelente la música que tiene. Muy ochentosa, mucho synth. De hecho, creo que a vos te gustaría mucho la música. No esperaba que dijeras esto. Esperaba que sí. No tenga música así. No. Tiene música así completamente... como de esa época. Como la de Carpenter, la que hacía Carpenter. En sus películas no de terror. Claro, sí. Sí. Algo así. Qué interesante. Pero bueno. Primera recomendación. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Vuelvo al sci-fi, yendo en contra de todo lo que vos dijiste, que íbamos a decir cosas distintas. No, mentira. Esta de Time Travel. Es una de las que yo considero las mejores películas de time travel que hay. No la mejor película de time travel, sino la más la más acertada, la más como que si te pasase a vos en la vida real también lo harías así, si pensás un poco mejor las cosas. Se llama Primer, la dirigió Jane Carruth, es del 2004 y sé que seguramente todo el mundo la conozca ya, porque es una película muy famosa. Cuando sale de Viaje en el Tiempo, película de Time Travel, esta siempre aparece como películas mindfuck. Y es, para mí es una de esas. El tipo era un tipo, en la vida real estudió ingeniería. Se cansó de la ingeniería, laburó mucho de ingeniero, no sé de qué tipo de ingeniería había estudiado. Y empezó a hacer cine. La película esta la armó con $7,000. Tiene un presupuesto bajísimo. Y me acuerdo que me obsesioné tanto con esta película, la vi como 3-4 veces, que incluso la vi con los comentarios del director. Y el tipo explicó un montón de cosas de cómo la fue filmando. Y no sé, lo que me gusta de esta película es eso, que es muy no es un volver al futuro. Es muy acertada. Todo lo que va pasando, cómo se desarrolla, cómo terminan logrando el viaje en el tiempo, es todo como muy adulta. Hace sentir que todas las otras películas de viaje en el tiempo que viste eran como para nenes en comparación a esta. Como que esta la no sé, no la dirigió un auto, pero como que el protagonista es un auto de verdad. Y cuando viaja en el tiempo dice, ah, listo, tengo que hacer esto, esto y esto. ¿Entendés? Y no la caga. Porque yo siento que casi todas, si no todas las películas, incluyendo Predestination, que es una muy específica de viaje en el tiempo, que si la vieron entienden de por qué lo digo, siempre tienen ese loop, esa parte en la que no encaja la forma en la que se genera el viaje en el tiempo. Y siempre, viste, como cuando Homero viaja y se sienta arriba de un mosquito que cambia todo en el futuro, en el episodio de los Simpsons, algo así. Bueno, esta es algo así también. Pero de verdad, pensada bien y con buena acción, ¿no? Como, con buenas decisiones tomadas. Y nada, para mí es una película muy destacada. La recomiendo siempre y siempre la miro porque es eso, es muy complicada de seguir aparte, es muy difícil de seguir. Porque no te das cuenta que hay viaje en el tiempo, a menos que prestes mucha atención. Eso también es interesante, no es que hay, que está como se reentiende, tipo, bueno, voy a bajar este año y voy a volver para atrás y voy a apostar a la quiniela. Es complicada incluso para en cuanto a eso. Pero para mí es muy buena película y es mi segunda recomendación. ¿Me decís que no hay una escena donde haya un flaco con un skate que vuela o algo así? Exacto. No. Esto es todo lo contrario. Ah. Hay un flaco con la corbata. Me gustaba eso también. Que son tipo tres oficinistas amigos que laburan en una empresa re pedorra y se juntan en un garage de uno y empiezan a hacer así experimentos para ver si logran hacer que una manzana o un reloj viaje en el tiempo. Y termina lográndolo, ¿no? Como que el reloj va y vuelve con la hora cambiada. Y ahí es cuando te das cuenta de que les funcionó. Pero arranca, es como muy tranquilo, es como todo muy... Siento que todo lo que el chabón hizo, dado que el presupuesto era muy bajo, cada escena importa. ¿Entendés? Como que no sobra nada en esa película. Nada sobra. Está como... Bueno, no sé si la habías visto vos. ¿La viste, no? Sí. ¿O no? Sí, la vi. La vi, creo que la vi dos veces, de hecho. Sí, no, en la primera no la entendés. No, y en la segunda. Sí, yo como en la segunda un poquito. Sí, hay que verla como 15 veces esta película, sí. Más o menos. Porque tiene. El desarrollo es bastante complicado. Y bueno, de hecho, en internet vos viste los gráficos que hay. Sí. Es una cosa enferma, terrible. Sí, creo que por eso siento que es recomendable. Obviamente, alguien que no se banca no entender una película la primera vez que la ve, no la mire. Es una película de eso, ¿no? De viaje en el tiempo para no sé, hardcore, qué sé yo. Hardcore, hard sci-fi. Sí. Y bueno, el director Jane Carruth después de esta hizo otra, hizo Upstream Color, que también es muy buena. Es como, pero nada, todo lo que viene de este tipo es como estos tipos que dirigen algo, viste, y se mantienen en un espectro de películas muy particular, muy de ellos. Así que no sé. Yo lo recomiendo como director y recomiendo la película también. Y ahí está. Esa es mi segunda película que también es sci-fi. Sci-fi. Bueno, tenemos hasta ahora dos sci-fi, una terror. Mi próxima recomendación es The Long Goodbye. El largo adiós, o creo que acá le pusieron un adiós peligroso. Totalmente, sí. Entendí. Sí, está muy bien. El tema tema doblajes, sí, siempre, siempre polémico. No hay manera de que no sea algo polémico. Hay que ir a buscar a esa persona y cagar la trompada, pero bueno. Y pegarle, sí. Pues siempre es más mal que bien, ese es el problema. Sí. Pero bueno. En fin, The Long Goodbye, una película de Robert Altman del año 1973. Es una película que en realidad está basada en una novela de Raymond Chandler del mismo nombre, The Long Goodbye. Y trata la vida de un detective que se llama Philip Marlowe. Un detective que se ve envuelto en una en un como un episodio, es en realidad un asesinato cercano a un amigo suyo. Y por una serie de circunstancias, o sea, como es un amigo de este Philip, el tipo este lo como que acude a él para pedirle ayuda, decirle, che, mira, estoy envuelto en esto, necesito tu ayuda para que me saques de este agujero, porque bueno, porque sí. Pero que lo incriminan del asesinato. No. Es como que le dice que le ayude a él en la investigación. Es una cosa así. Bueno, entonces, lo interesante es, el protagonista es Elliot Gould, que podríamos decir es el papá de Ross, o sea, el padre de Ross de Friends, no sé si vieron Friends, bueno, sí. El padre de Ross tiene una carrera importante. Ah, porque es re vieja la película. Pero el cine, claro, sí, el 73, sí, tipo ahí, joven, haciendo de Philip Marlowe. Y bueno, y nada, o sea, tiene, es muy muy copado cómo se van desenvolviendo las distintas cosas que van pasando. Son de estas películas que se va tejiendo, se va volviendo todo más complejo y llega a un punto en el que no puede volverse más complejo, entonces empieza a desarmar, como a caer a pedazos todo lo que se vino tejiendo antes. No sé si me explico. Pero lo interesante es del que el tipo este, o sea, el protagonista Philip, es un tipo muy, como muy particular. Tiene como cuestiones raras así para ser un detective, ¿no? Y medio que cuando empiezan a sospechar de él también, que esto es también la primera escena, empiezan a sospechar de él, como de su acción dentro de este asesinato, aparecen otros policías y tienen este trato con él como de, viste, el boludito, viste, como, ah, sí, vos, que sos vos sos una lacra, viste, que estamos tratando de... Estamos buscando como las pruebas necesarias como para poder meterte en cana vos, ¿viste? Por más que vos no lo hayas hecho. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, tiene mucha parte también de comedia. No llega a ser, no es una comedia la película, pero sí tiene una inyección de humor importante, porque el personaje que hace él, de Philip Marlowe, es un tipo así muy como humorístico. Me gustó mucho la película. Es del 73. Tiene como algo de... tipo Dirty Harry, la de Clint Eastwood. Como que me hizo acordar a esa película en ciertas partes. Como esto también, del detective que es, viste, medio... como medio choto. Y medio como que va, viste, al borde ahí de la ilegalidad muchas veces. Y bueno. Nada, tiene esto. Y me gustó mucho. Me parece que es muy... es una película de viernes a la noche. Ahí para verse. Así con un crimen, ¿viste? Que no se sabe cómo, como de quién fue, pero intentan inculpar a uno que en realidad no sé. Bueno, entonces cómo se va ahí desenvolviendo, sí, muy bueno cómo se va desarrollando. Y un dato gracioso es que en esta película hay una escena donde aparece él, aparece Philip con es como un grupo de matones, ¿no? Como todos estos tipos así, todos grandotes, así como somos malos, ¿viste? Bueno, y uno de esos matones es nada más y nada menos que Arnold Schwarzenegger, que no aparece en los créditos de la película. No, lo boludearon. Genial, genial. ¿Han cobrado? No tengo idea. Sumamente, sumamente joven Arnold. O sea, un niño, no tenía tipo un pelo en la cara ni en el cuerpo, nada. Parece todo lleno, todo músculos infinitos, viste, por todos lados. Y ya, bueno, nada. Estuvo bueno porque lo vi en la escena y aparece. Y yo, para, ¿ese es Arnold el que está ahí atrás? Y así, viste, joven, pelito largo, camisita, como. Nada, muy, muy bueno. Así que bueno, nada, esa The Long Goodbye, de Robert Altman, 1973. Si quieren, se las recomiendo también. Otra vez, ¿cómo que hacen estas películas? Mucho. Porque yo siento que veo todas cosas re básicas al lado de las que veo. ¿Cómo llegué a esta película? No, en este caso llegué por director. ¿Viste que hay algunas películas que vos llegás por director sí, película? Claramente. Bueno, este fue un claro ejemplo de eso. Fue porque yo estaba buscando sobre Robert Altman y como no había visto todavía nada de él, busqué un poco, investigué un poco como por dónde encarar la filmografía de este señor. Que, bueno, está considerado como uno de los grandes de directores de América, de Estados Unidos. Y no sé, no es un director que se lo nombre mucho tampoco en tipo en tops y en grandes películas de, viste, y cosas así. Entonces sí, llegué por director. Ah, está bien. Claramente. Bueno, pero por interés propio. Fue claramente ese camino. Porque siempre. Sí, no, ni hablar. Siempre recordamos a la audiencia, que somos dos pibes que miran películas, no estudiamos, no vivimos en ningún lado, solamente somos interesados por el cine. Y a veces terminamos recomendando cosas, no por más que porque le haces clic al director y en IMDb abajo te aparece otra película y le haces clic a la película y decís, suena bien esta, y la ves y te das cuenta que descubriste un director nuevo que te encanta. Es como así de básico. Sí, a veces. Es así. Interés propio. Sí, es. Es la curiosidad pura. Claro. ¿No? Como, a ver, que, mira qué hizo. Robert Altman es el director de M.A.S.H., no sé si la conoces. La serie. Es muy conocida esa. La, claro, o sea, es una película de la cual después, claro, se basó la, sí, la serie. Bueno, sí, esa la tengo que ver. No, no la vi. ¿No será vieja? Pero también otro clásico. La serie no será vieja, que me acuerdo que yo veía series en los 90 en las que había gente vieja que recomendaba ver, que miraban M.A.S.H. Es como, ¿no? ¿Te acordás? Tipo, no sé si en The 70 Show o en cosas muy viejas en las que el típico chabón adulto ya medio viejo, medio jubilado decía que miraba M.A.S.H. O en Los Simpsons, creo, incluso. No sé si no será vieja la serie. Claro, sí. Claro, los 70. Sí. Sí, está sí. Pero bueno, opa, toqué todo mal y se me borró la película que iba a recomendar. La que tengo para recomendar yo ahora también es medio modernosa comparada a las tuyas, pero la vi y me quedó grabada. It Stains the Sands Red, como mancha las sangres de rojo. Película de 2016, dirigida por Colin Minihan, un tipo que no dirigió muchas, pero las pocas que dirigió son todas así también. Es medio sci-fi. Va, esta no, esta es de drama y terror y apocalipsis zombie, específicamente apocalipsis zombie. Pero está muy buena y me quedó muy grabada como para que entre en esta categoría, teniendo ya tantas otras para también recomendar. La trama es muy particular. Yo cuando la escuché dije, suena interesante, pero no me imagino viendo esta película. es la historia de una mujer que estaba viajando por el desierto de Las Vegas con el novio en su auto, habiendo la película empezado mostrando un Las Vegas todo destruido, todo apocalíptico, pero no entendés qué pasó. Se ve todo como con carteles de ayuda escrito en los techos, ¿no? Como que te da la pauta de que hubo un apocalipsis, pero no sabes de qué. Está el coche, van en el coche la chica está. La chica le entra a la merca y toma vodka. Y le dice al novio que pare en el medio de la ruta, para, la mina vomita, todo mal, se siente muy mal. Y cuando vuelven a subir al coche ven que viene caminando un zombie por el medio de la ruta. Lo cual ya te deja, ¿no? Ya te avisa que esto es un apocalipsis zombie y no otro tipo. Ellos ya saben que es un zombie y el tipo le dispara la cabeza, ¿no? Como que ya están entrenados, ¿no? Como que es interesante. Son muchas películas en las que es apocalipsis zombie y la gente no entiende nada, se caga muriendo y no entienden. Estos le disparan a la cabeza, no lo pueden matar, el zombie termina matándole al novio. Y de ahí en más, la película que tiene, dura 1:40, es pura y específicamente ella escapando de ese único zombie durante todo el desierto, a través de todo el desierto de Las Vegas. Y yo sé que lo estoy diciendo y suena muy chota. Y es increíblemente buena. Es muy buena. Tiene un montón de... Está filmada muy bien también. Está filmada como con esta cámara, ¿no? Como de mano, pero filmada bien, como en HD. Como que tiene tomas muy buenas. Tiene como un par de flashbacks que te construyen un poco mejor la historia de la chica. Que vos como que en un principio no sentís que querés que sobreviva. Querés que sobreviva, pero es como que al mismo tiempo es una mina que antes se venía drogando. Como que no tiene mucho interés por... ser una mina bien, y ella misma se considera que es una buena tipa, ¿no? Y le está siguiendo un zombie y no es capaz de matarlo de ninguna manera, no puede usar el coche porque el coche se les quedó trabado en la arena. Y es increíble la película. Me sorprendió, porque por cada cosa que pasaba nueva, me. Como que me sorprendía la buena idea, lo original, de cómo podés meter en. ¿No? En 50 minutos de película, casi una hora, porque tardan un rato, ¿no? En llegar a esa parte, en ese momento en el que la empieza a perseguir. Y cada cosa que pasa es original. Y te mantiene ahí siempre. Por eso mismo la recomiendo. Nada, es eso. Es una película de drama, de terror. Tiene un poco de comedia también, ¿no? Porque es como esa comedia vieja de los 80, ¿no? Que era como terror, pero el terror venía con la comedia pegada atrás. Bastante graciosa. Así que esa es mi recomendación. Me gusta. Yo ya te había dicho... fuera de cámara, no, dije fuera de. Claro. Antes de grabar, que. No, me gustaba la idea esa de que sea un zombie. Como que me parece original la idea esa. Sí. Más que el ejército de zombies ahí. Bo. Sí, porque aparte no es película de bajo presupuesto, ¿eh? Tiene presupuesto de 5 millones. No es que el tipo le dijeron, che, no da la guita para más zombies. El tipo lo pensó así. El tipo sabía lo que hacía. A eso voy. No es que, hay un solo zombie claro. Porque falta plata. No, el tipo la tenía más clara. Y le salió muy bien. Obviamente en IMDb no tiene mucho puntaje. Tiene tipo 5 puntos. Y ni siquiera tiene buen puntaje en Metacritic. Porque no, qué sé yo, no muy bien recibida. Supongo que está bien. No me importan los puntajes a mí. A mí me encantó. Sí, me... Creo que la voy a ver, ¿eh? Está muy bien, muy creativa. Sí, muy original. Me asusta. Sí. Al menos por las imágenes también se ve. Se ve que está bien. Sí, está bien, muy HD. Al menos las... Claro. Sí, sí. Bueno, y la última recomendación de esta nueva sección, videoclub. Buenísima. Esto nos deja arriba de todo. Esto, todos los viewers, todos los likes. Arriba de todo, claro. Arriba. Es como para todos los que dicen que no, que siempre hablamos de películas viejas y que blanco y negro. De Palma, un tipo viejo, tiene 80 años. Palma, todo viejo. Dios. Solo no escuchan trap. Bueno. no, bueno. Mi última recomendación para hoy es la película As. Culo. No. sí. Me avergüenza reírme. No sé si chiste tan básico. La película As, Nosotros. La nueva película de Jordan Peele de 2019. Recién salida ya, del ¿salió horno. El jueves o no? Sí, salió el jueves. Hace 3 días atrás. Sí. Y ya la vi. Porque así, acá somos así, acá no es que esperamos a que los promotores, viste, las promociones, toda la gente a la que le hacemos propaganda en el final nos pague la entrada, nos pague la función privada. No. Trabajamos y la vamos a ver, carajo. Está muy bien. Todo se paga con el sudor, viste, de todos los días. Trabajo ahí en mi trabajo de oficinista y me pago la entradita para después ver la película que voy a comentar en el podcast. El grind, el grinding. Está muy bien. Así que sí, Us. Película de Jordan Peele. Este nombre quizás le suena por la película anterior que sacó él, que se llamó acá Huye, creo que le pusieron acá, ¿no? ¿No? Creo que era Huye. Pero bueno, Get Out. Que estuvo en los Oscars. No, pero estuvo ahí como compitiéndole a varias. Sí, estuvo ahí. Sí. 2017, Get Out. Que estaba bastante bien esa película. Que también tenía este combo ochentoso de terror pero comedia también, ¿o no? No, es como que va siempre el paquete. No hay más terror solo, si no son jumpscare de mierda y La Monja 4. Sino que me gustaba eso a mí, ¿no? Que fue como terror, que hubo partes en las que yo me asusté realmente. Pero al mismo tiempo había comedia. Sí, acá es también lo mismo. Me parece que ya podemos decir que es un estilo de este señor, claro, de Jordan. Me parece que le gusta esto del tema de la historia de terror. Es una historia, es como un, es, tiene mucho, en el caso de The Us tiene mucho de thriller, de horror, thriller psychological, y esto que decís lo tiene también, los toques de humor puestos muy muy cuidadosamente en ciertas partes de la película. Es un tipo que se nota que está claramente muy consciente de esos momentos donde el tipo está diciendo, bueno, acá ponemos este toque para que la gente respire un momento y pueda reírse. Es eso, está muy bien seleccionado. Se había cometido el error con Get Out de que se la había categorizado en muchos lugares como una comedia, lo cual es totalmente erradísimo, desacertado, sí, muy errado. Pero bueno, claro, ¿qué pasaba? En el cine había gente que se reía en situaciones que quizás no daba para reírse, y que quizás no se reía en las partes donde supuestamente estaba hecho para que te rieras. Pero entonces ese elemento de la risa lo llevó a que llevó a la película a que en muchos lugares la pusieran como, es una comedia. Y de hecho creo que los mismos Oscar la habían puesto como dentro de las comedias. Así que, bueno, no sé, muy errado, pero supongo que con esta no va a pasar. Creo que esta película es superior a lo que fue Get Out. Es más ambiciosa, o sea, es como todo es más grande acá, ¿no? Como que la escala es mayor. La historia de la película es básicamente una familia que de repente se ve amenazada por una familia que parecen ser exactamente iguales a ellos. O sea, las mismas personas. Y es sumamente ¿cómo decirlo? No voy a spoilear nada, ¿no? Pero ya la escena cuando aparece esta familia que empieza a amenazar a la otra familia es sencillamente genial. Es todo lo alejado al sobresalto, al jumpscare del cual estamos acostumbrados de las películas de terror, ¿cómo decirlo? Básicas, o que acuden a este recurso que es como muy, ¿cómo decirlo? Muy barato, ¿no? Como para, me asusté. Como, La Monja. No, donde. Claro. donde no hay una construcción de la tensión, ¿no? No es que no está esto de che, la estoy pasando mal en todo este momento y no es que upa, me asusté, qué mal la pasé en esos 5 segundos. Nada que ver. Acá hay toda una construcción, hay mucho suspenso, hay un uso del sonido que es magistral en toda la película. No solo el sonido, sino también la música es excelente, y tiene una selección también de temas excelentes para toda la película. Y por otro lado, la familia en sí, o sea, el elenco elegido, la verdad que es sencillamente genial, cada uno brillando por su propio lado. ¿Cuántos son en la familia? ¿Cuatro? Son son cuatro, sí. Es ella, está él y está la hija y el hijo. Sí, son cuatro. Pero no deja de ser interesante la idea, ¿no? El disparador. Que un grupo de lo que serían doppelganger, ¿no? Porque ese es el concepto, básicamente. Un grupo de doppelgangers que amenaza a su par. Es como si vos estuvieras en tu casa y estás regando en tu jardín y de repente ves que hay un tipo exactamente igual a vos que te está mirando en la puerta de tu casa. Yo le digo, mirá, laburás en tal lugar, andá ahí de 9 a 6. Y yo me... ya está. Y yo me quedo acá. Claro. Perdón. Me quedo grabando de Palmation, chao. Sí, no sé, la idea me parece maravillosa. Muy, muy bien. Y obviamente, bueno, hay todo un trasfondo que después te vas enterando a lo largo de la película. Pero está realmente muy, muy bien. Y creo que el papel de ella, de Lupita Nyong'o, es muy muy muy potente, más pensando que, o sea, todos ellos tienen que hacer dos papeles en esta película. Claro. Y bueno, no, la verdad es que salí, viste, no me pasaba hace bastante esto de salir del cine así como sorprendido, como che, me gustó en serio lo que acabo de ver. Como esto, o sea, sí sé que voy a hablar de esto, que voy a hablar en otro lado de esto, o a alguien se lo voy a comentar, o a alguien voy a, como que voy a tener una conversación en serio de esta película. Y eso me gustó mucho. Es tan bueno como tan malo que lo acabas de decir, ¿no? Porque eso no pasa nunca. No pasa nunca. Es muy difícil que pase ahora. Y si pasa, no es por razones positivas por las que la querés comentar algo. Capitán Marvel. Sí, ahí sí. Hay otras películas que sí. También va al cine y dice. Pero por indignación. Igual. Claro, por indignación. Sí. ¿Cómo mierda sale esto? Qué mal. Pero qué bien por Jordan Peele. También que tiene mucha trayectoria, incluso la productora de. ¿No? La productora que puso toda la papota, que tiene un re presupuesto la película, viene siendo la productora en la que también producían lo de Key, ¿no? Es Key and Peele, que era lo que hacía con el otro chabón que lograba en Animal Planet. Como que sí. Está bueno que. Yo lo que me pregunto es: ¿el tipo la escribió él la película? Sí. ¿Y la dirigió? Sí. Sí. Yo no sé si. Es todo, ¿eh? Claro. Es escritor, productor, director. Claro, todo junto. Está muy bien eso. Pero hay que ver, ¿no? Como que si se le ocurre a otro esta película, ¿llegaría tan alto como llegó esta? Sin la producción y sin la atención y sin que alguien te mire el guión y te diga, opa, me interesó. Complicado. Pero bueno. Lo que sí me estoy dando cuenta es que este muchacho, Jordan Peele, que es bastante joven, de hecho, tiene 40 años, es joven. creo que es un tipo que hay que seguirlo. O sea, digo, tenerlo en el mapa, ¿no? En el mapa mental. Y cada vez que el tipo vaya a sacar algo nuevo, como, ¿no? Como tenerlo ahí, como, che, mira, Jordan Peele tiene nueva película. Porque creo que es un tipo que va a dar que hablar. Si ya, no es que ya lo esté, sí, no es que no lo esté haciendo ya, ¿no? Sí. Pero digo que va a dar que hablar en el, más en el futuro. Aparte, su segunda película, ¿no? La anterior fue Get Out, que le fue muy bien. Entonces, tiene dos películas que ya, o sea, son, fueron dos hits en su, como en su, en cada una en su modo, ¿no? Para mí Us es superior. Pero nada, lo me causa mucha intriga, la verdad, es todo lo que vaya a hacer después. O sea, lo que se viene o que se vaya a venir en su carrera. A este Jordan Peele. Pero bueno. Nada, volviendo a la película. Sí, totalmente recomendada. Recomiendo mucho que la vayan a ver al cine. Porque es. Es visualmente, es audiovisualmente muy. Muy, muy potente. Y se nota por todos lados el amor del tipo. Se nota. Viste que hay algunas películas que uno. Donde uno nota como el trabajo personal de un director, ¿no? Y más viendo, claro, esto que decíamos, ¿no? Es director, que es escritor, es productor. Es como que, ok, este es un producto mío, ¿viste? Es algo, es como esta idea que tengo, que le puse la guita, que la escribí, que es como que la dirijo, bueno. Y bueno, es la verdad que es. Resultó buenísima, muy buena. Y la tapa me parece genial. Genial esa tapa, el póster. Creo que hay varios pósters dando vueltas. Hay uno que tiene unas tijeras, me acuerdo. Pero la tapa, al menos la que yo vi, que es. Está ella de frente con lo que parece ser una máscara. Con la cara de ella siendo esa máscara. Me pareció genial. Así que esa es mi última recomendación de esta sección de Videoclub. Y por favor, véanla. Si alguien quiere hacer comentarios, por favor, hágalos. Pero sí, tenés que verla, definitivamente. Está muy bien. Bueno. Vamos por cerrada entonces nuestra sección Videoclub. Nuevita acá en nuestro programejo. Sí. Así que bueno. Cerramos la que ya el olor a plástico, viste, ya me da náuseas. Te está haciendo mal, sí, ¿no? La cabeza. Sí. Es muy nueva. Sí, es muy nueva. Así que bueno. Cerramos sección Videoclub. 6 películas para ustedes. Para que las busquen, las vean. Las odien, no sé. Pirateen. Todo lo que sea. Bueno. Pero volvamos a Brian, por favor. Porque siento que. Pobre Brian. Está ahí como esperando sentado en la oscuridad. Diciendo, ¿cuándo van a hablar de mí? Estos pibes. Hablan de Jordan Peele. De ya estoy pensando en hacer el Peele Nation en el 2060. ¿No? Nuestros primogénitos van a estar haciendo Peele Nation, un podcast específicamente hecho para Jordan Peele. Ya lo imagino. Si empezó con estas dos que son tan buenas, a menos que se le caiga la ecuación y no le sirva más hacer Us, Get Out y alguna otra más de terror, ya lo veo como un futuro al pibe. Sí, yo te digo que dentro de unos años van a haber dos flacos haciendo un podcast. Sí. Sobre Jordan Peele. Peele Nation. Nosotros ahí ya vamos a estar siendo mega famosos, sí, ¿no? Ya vamos a tener nuestra. El podcast lo va a hacer alguien más por nosotros, claramente. Exacto. Productores. Sí. ¿Viste? No, ni eso. Te diría consultor. ¿Viste? Esos papeles, esos roles cuando que es como si la gente que estuviera haciendo esa película o serie o lo que sea quisiera como poner el nombre del creador original como que sigue presente de algún modo en el producto, ¿viste? No, no. Consultor ejecutivo segundo, ¿viste? Tipo, no sé, opinólogo, no sé, como, sí, algo así. Eso quiero ser yo cuando sea grande. Bueno, parte 2. Parte 2. Bueno, como todos recordarán, nuestros episodios ahora se dividen en dos partes. Tenemos la parte 1, donde ponemos algunas de las secciones nuevas que tenemos, que van rondando, turnándose entre los distintos episodios. Y después, bueno, la parte 2, por supuesto, ¿no? Que es por la que vienen todos, quiero creer, ¿no? Por supuesto. Para adorar a Brian De Palma, que es donde analizamos la película de Brian que nos toca para este episodio. Que es la película Obsession de 1976. La Obsesión. ¿Qué otras películas salieron ese año, querido amigo, mi hermano? No tengo idea. Contame. No, empiezo yo. Salió Rocky. No la conozco. Una de, se supone que un tipo que boxea, que es una boludez, la verdad. No creo que sea interesante. Esa, pasemos a la siguiente. Ah, Schwarzenegger. Sí, Schwarzenegger. Sí, el de Get Down, el de El Vengador del Futuro, ¿no? El, ¿no? ¿No es ese? ¿No? The Helicopter. Sí. To the Chopper. Sí. No, creo que era el Chopper. Otro. Era el otro, el estalión, el caballo. El estalión. Sí. Estaba Brian haciendo películas. Esta es una de las pocas que considero medio mindfuck de Brian, Obsession, ¿no? Él haciendo, dirigiendo esa, robándole a Hitchcock, robándole a Schrader, y por otro lado estaba Rocky y John G. Avildsen haciendo Rocky. Y con Stallone ahí pegándole a las reses. A las reses sociales. No, sí. Que se sigue sosteniendo, Yo Rocky la vi hace no tanto y sigue siendo una buena película, no, o sea, no hay forma de que no sea, se sostiene. Entonces, bajo todo punto de vista. Envejece bien, es como un vino. Está bien. Sí, totalmente, sí. ¿Qué más? ¿Qué más salió en ese año nefasto? 76. ¿Qué más salió? Salió Logan's Run de Michael Anderson, otra sci-fi como sci-fi. Como fue tu videoclub, ¿no? De este episodio. Me echaste en cara sci-fi. Me gusta el sci-fi. Me gusta el sci-fi. Todo tipo de sci-fi. sí, Logan's Run, igual. Todavía la debemos. No la vimos ninguno de los dos. O sea que no podemos dar una opinión así formada y con esa calidad que todos esperan, ¿no? Que toda la gente que nos escucha, sí, que siempre tampoco espera nuestros comentarios. que tampoco es la idea, ¿no? Esto, la idea de comparar películas del año de salida de la película de Brian es como para comentar la variación de géneros que había en ese momento. Lo que se estaba haciendo, sí. Pero sí, Logan Rank es sci-fi purísimo. Los trailers incluso se la venden como el sci-fi de la época, del año, de la galaxia. Pero bueno. Siguiéndole a Logan's Run, estaba otro sci-fi, Taxi Driver de Scorsese, que poco tenía de sci-fi. Bueno, nada, no tengo mucho para decir, ¿no? Taxi Driver, Scorsese, Robert De Niro, drama, crimen y Robert De Niro siendo un loco de mierda. Una ciudad que, según un ex veterano de Nam, de Vietnam, una ciudad que necesita ser limpiada, ¿no? De la suciedad, como dice él. Es verdad. Bueno, si no vieron Taxi Driver hasta ahora, váyanse a cagar. Vayan A ver, pongan pausa. Pónganle stop, váyanse. No, está bien. Sí. ¿Sabes qué estoy pensando? Que está bueno que venga de Vietnam. Porque al mismo tiempo, para esta época, estaba filmando Coppola Apocalypse Now, ¿no? ¿No estaba ahí casi terminándola en el 76? ¿No salió en el 76, 77? ¿Apocalypse Now? ¿No es anterior? No, es verdad. Sí, tenés razón. 79, claro, estaba grabándola porque salió en el 79. Ah. Estaba filmándola en el 76. Cualquiera. Claro. Igual esto, me estoy yendo de tema y después el capítulo dura 8 horas. Pero es verdad. No, pero está bien, está bien. Pero mira que... No, digo, la temática, ¿no? Ahí escoltan a Scorsese y Coppola como que estaban ahí, al menos sí, en estos años, rondando los mismos temas. ¿Y no era Taxi Driver la película que De Palma ignoró? Como que le dieron el libreto y dijo, no tengo ganas. Estaba Paul Schrader con su guión. Polémico. Taxi Driver, polemiquísimo. Lo agarra Brian y dice, ¿quién va a ver esta película? Nadie. Parado. No voy a hacer esta película. Y así se lo pasó a Marty. Hijo, toma, Marty, pues quizás vos le ves algo. Ah, bueno, a ver. Y el resto fue historia, básicamente. Cierto. ¿Se habrá arrepentido? No lo sé. No lo va a decir, no nos lo va a decir. No me puedo imaginar un Taxi Driver no siendo de Scorsese. Ese es el tema. Aparte, Brian estaba ocupado haciendo la otra película que hizo ese mismo año. ¿Qué le importaba? Es cierto. Sí, ¿qué importa? Sí, ¿qué importa choferes de taxis con problemas de racismo y otra serie de cuestiones, ¿no? Es claro, sí. Ese mismo año, Brian, para nuestra desgracia, porque nos rompe la infraestructura de este podcast. Así que, Brian, sí. El gracioso de Brian, el mismo año sacó Carrie también. Casi nada. Qué tarado, ¿no? Qué tarado. Increíble. ¿Cómo hacemos, boludo? Pero boludo, sí. ¿Cómo hacemos en el capítulo que sigue? Cuando... ¿Cómo se puede? Sí, no, yo, no puede ser. Yo repito. No puede estar una película de Brian en la sección, en la lista de películas del mismo año. Es como que todo una paradoja en el universo, ¿no? Ya, o sea, siento ya que hay un agujero negro ahí en afuera que me está mirando. Encima está spoileando el siguiente capítulo. Estúpido Brian. Sí. Es un idiota. Yo diría entonces, que como ahí en el 76 no pensó que iba a haber gente que iba a hacer podcast sobre él. ¿Viste cuando la pegas? I better release this movie a year after. Schwarzenegger era Schwarzenegger. No, yo diría que el siguiente capítulo lo hagamos idéntico a este y hagamos este comentario al revés, y diciendo, este tonto sacó Obsession. Pero hablemos de Angst, de Us, de Long Goodbye, de Stranger Day, todo de vuelta, Stranger Days. Y cambiemos, solamente switchemos este pedacito. No está dado. Es buena, Estúpido, sí. Brian. La gente no nos escucha igual, no se va a dar cuenta. Creo que sería fácil, se haría fácil el tema de la edición ahí. Un copy-paste específico de 10 minutos y listo, es verdad. Bueno, Carrie, que ya va a tener su propia sección y episodio incluso. Sí, sí, pase, que muy linda, pelirroja. Pelirroja. No, sí, Carrie va a tener claramente su episodio, ¿no? No vamos a ahondar en esa película. Solo vamos a decir que salió ese mismo año. Cuando cansaba el éxito. Sí. Vos decís, Brian, decime una frase de 76. Cansado del éxito. Tired of success. Va a decir Brian. Habla la siguiente voz, ya que la viste. Siguiente. Le Network de Sidney Lumet. También salía en 1976. Es un dramón, digamos. Trata en la historia de un... Es un conductor de un programa de de noticias, de un noticiero, que es como que el tipo la chifla de repente y anuncia públicamente que se va a suicidar. O sea, como si es como si el tipo estuviera diciendo, bueno, y vamos a tener y va a haber un, no sé, un embotellamiento en la calle número, no sé, tal, tal y tal, qué sé yo. Ah, bueno, y les quería comentar que yo me estaré suicidando la semana que viene al... Bueno, es una cosa así. Y la película es como la cadena de... la cadena de ese de, que tiene ese canal con ese programa empieza a facturar, o sea, empieza a hacer guita con el delirio cada vez, o sea, el delirio creciente que tiene este tipo al aire. Obviamente, digo, cuando sucede esto primero, ¿no? Este que dice el tipo se va a suicidar y qué sé yo, todos los de ahí, los que están ahí en las salas de control y eso, está esto de no, lo tenemos que sacar, no puede ser, no puedes ir al aire, no, bueno, hay que echarlo, no sé, bueno, pero bueno, claro, todo cambia cuando ven que el rating empieza a subir alocadamente cuando está este tipo y empieza a como desvariar con estas cuestiones que tiene personales, y empiezan a facturar, a hacer guita, a hacer mucha guita, porque el rating empieza a subir muchísimo con los delirios ya en un momento ya de tono medio psiquiátrico de este señor, de este conductor. Entonces, bueno, muestra mucho esto de la locura por la locura inhumana por el rating de las cadenas televisivas. Pero es, la verdad es una buena película. Sí, se me hizo un poco larga, es cierto. Pero no creo que... O sea, creo que hay que merece ser vista, claramente. Tiene muchas escenas muy buenas, tanto así como están... O sea, como están construidas con este tipo... hay muchas escenas de este tipo hablando solo. Y cómo se ve eso... O sea, cómo aparece él hablando, qué otras cosas hay alrededor de él. Está muy bien eso. Así que, nada, otra también de este año. De sí, este aparte año, que a Sidney lo creemos mucho. Ya hablamos de Dog Day Afternoon, de Serpico. Sí. Hizo un montón que nos gustan. Sí, ya. Creo que ya tiene un lugar ahí reservado en nuestros corazones. Sí. Ya se lo ganó, me parece, creo. De verdad. Y saludos a Christine Chubak, que fue una periodista que realmente se suicidó en la televisión. pasando una noticia, se pegó un tiro ahí adelante de un montón de gente. Horrible. Pero bueno, ya había pasado. No sé si el chabón se basó en ella o no. Pero hay varias así anécdotas de gente que se pegó un tiro adelante en cámara. En cámara, sí. Horrible. Para olvidarnos de esto, haremos una película horrible. De gente que se suicidó. No, una que no vimos. Para demostrar que somos unos ignorantes, de Omen, Richard Donner, película de terror que salió en el 76, que ninguno de los dos vio. Lamentable. Lamentable, no, sí. Es, la tengo ahí en la lista de clásicos que tengo que ver antes de morir. Entonces, pues, ya sabes, bueno. Yo no las miro porque me da miedito, realmente. La otra vez que vi el bebé de Rosemary la pasé como el culo. Y ni siquiera es de tan terror. Y cierto, la habías visto hace poco. Sí. Y pero que te puso mal, ¿no? Te puso nervioso en muchas partes. Todo, ¿no? El final es enfermizo. La escena de la... Esta es muy buena película, boludo. Cuando habla por teléfono, que es una escena sin corte, es una toma larguísima, como de 4 minutos de ella hablando por teléfono. Es tiene tantas cosas interesantes la película esa. Nada que ver, no sé qué estamos hablando. Bueno, The Omen, no la vimos. Epa, ¿qué? Siguiente película. Sí. Hay que hacer una sesión aparte para el Rosemary. Sí, claramente. Pero no, la siguiente comenta la voz, ¿eh? No, Asalto en el Precinto 13. Porque recuerdo que vos te volviste loco cuando viste esa película. Así la que... película de los vidrios rotos. Claramente. De Jesucristo. Quiero decir, John Carpenter. Perdón. No, está bien, dijiste bien. Dijiste bien, está perfecto. Lo que para mí, ¿no?, resume en lo que es el buen cine, ¿no? El tipo haciendo su propia música, película de los 80, ¿vale? Sí, los 80, ¿no? ¿De qué? No, el de 70, este es el 76, sí, claro. Pero casi, que estamos hablando del mismo año. Pero no, sí. Es el combo perfecto. George Carpenter, haciendo películas con sintetizadores, con ideas nuevas, porque esa escena de los vidrios es como resalta dentro de todo lo que es la película. La escena que dura 5 minutos de vidrios explotando. Terrible. Sí. Y nada, acción y thriller, ¿no? Género. Sí. Drama. Gangs. Es verdad, gangs. Qué pandillas incómodo. Ahí, qué incómodo esas, sí, tomas que apuntaban a la calle y toda la gente así como ocultándose atrás de los arbustos, mirando. Sí, sí, mirando. Sí. El disparo a la pendejita. Ay, pendejita. Corta esto, edita esto. El disparo a la pobre niña. Nah, es una. Es una grande de Carpenter esa. Sí, icónica, bueno, icónica de todo este grupo. Sí. Bueno, siguiente. La siguiente es The Tenant, la de Polanski. La recomendé el episodio pasado en el final. Una película muy divertida de un tipo que se muda a un edificio y se empieza a volver loco por la propia gente que vive en el edificio. Comentario aparte que me olvidé de comentar el episodio anterior y es una de las cosas con las que quiero cerrar esta descripción de la película. Hay un momento en el que el tipo se mueve al edificio y el baño es compartido y está enfrente, ¿no? El departamento de él apunta al pulmón del edificio, pero desde su ventana puede ver el baño desde el otro lado, se le ve la ventana y se ve gente estando quieta, estática. Y hay un montón de planos en los que el tipo está cagado en las patas porque mira por la ventana y ve al vecino quieto, inmóvil. Y son como 5 o 10 segundos del vecino inmóvil. Y yo me ponía muy nervioso por ver el plano ese. Te pone para el culo esa película y me pone mal porque no comenté esto antes. Y es algo que es una de las cosas que más que peor me puso de esa película. Pero bueno, Polanski en esa época se dedicaba a hacer que la gente se ponga. Se inquiete. Sí, ¿no? Digo, esto de. Generar incomodidad en el espectador. Sí, no sabes lo que es esa escena. Encima la repiten como 4 veces y es horrible todas las veces y no pasa nada. No hay un grito, no hay un sonido, no hay nada. Es una. Es como que vos veas por tu ventana hasta al fondo, ¿no? A la persona de enfrente y esté inmóvil, quieta y no se mueva, pero para nada, ni un centímetro. ¿Qué sentís al ver eso? Horrible. Sí. Me había. Mira, me hiciste acordar comentario aparte sobre As. Sí. Comenté antes. Un detalle completamente. También lo mismo. Inquietante. Es que. Este tema de los dobles, ¿no? De que aparecen de ellos. Siempre se los ve primero de espaldas. Entonces, qué feo. Esta película me hizo entender que mucho más pesadillesco es ver a alguien que se aparece de espaldas que verlo de frente. Es muchísimo más terrible ver aparecerse una persona de espaldas que una persona de frente. Pero es increíble. Cómo funciona en la película es impactante. Así que bueno, nada. Como que vuelvo a recomendar. Me hiciste acordar al spoiler alert, el final de la película, el proyecto Blair Witch. ¿Te acordás que el pibe estaba de espalda también? Sí, estaba de espalda. Era claro. Muy incómodo. Y que está ahí, tipo, levitando. Sí, es verdad. ¿Estaba levitando? No me acordaba eso. Creo que sí, ¿no? Qué horrible. Bueno, hay que revisarlas. Se hizo antes. Jordan, robaste otra película. Bueno, la última de esta lista es. Lágrima. También la última. Family Plot. Lo hiciste. Lo hice, sí. Family Plot, la última película que dirigió Alfred Hitchcock antes de pasar a la eternidad. De irse de viaje. irse de viaje, de gira, haciendo películas allá, en el más allá. Que seguro están teniendo mejor cine que lo que tenemos ahora acá. ¡Maldita sea! Gente, o sea, que me tengo que falleció. Estamos promoviendo el suicidio en este podcast. No, claro. Sí, bueno, creo que el hecho de que sea la última película que dirigió Hitchcock como que debería motivar muchísimo a verla, ¿no? Solo ese, como ese dato. Pero no lo hicimos, porque somos gente prolija nosotros, ¿eh? Arrancamos del principio. Como este podcast. No estamos viendo la última, no estamos viendo Passion ahora mismo. Exacto, ya, para nada. Hay que ser organizado, más por un tema como la cinefilia. Hay como que... uno tiene que ir construyendo, si no, viste, no se puede todo. Hay demasiado... hay demasiada información, demasiado para ver. Y no, demasiado de todo. Entonces, como, sí, no se puede. Pero bueno, sí, Family Plot. Interesante de Family Plot es... tiene... hay un trailer... que está en YouTube, me parece. Que hay un trailer en el que aparece el mismo Alfred hablando de la película. Y hace como un chiste así medio de humor negro con una. Con una tumba o algo así. Pero es muy gracioso verlo a él hablando de su película. Y haciendo un chiste. Sí, como de. Es como si ahora. Es como si para el trailer de Us apareciera Jordan Peele en el trailer hablando de la propia película y haciendo un chiste así como de humor negro vinculado a la película. Pero bueno, sí, la debemos todavía. Esa película puede estar para nuestra otra sección que habíamos bautizado también en el episodio pasado. No sé si para todos aquellos que recuerden, Sabotaje, nuestra sección dedicada a Alfred. Yo creo que esta Family Plot quizás puede estar en esa sección algún día. Es muy así bien. Que está muy bien. Sí. Sí, sí. Así que bueno. Esas fueron, bueno, obviamente se hicieron miles de películas más en 1976, pero agarramos como siempre un grupo que nos represente al menos qué clase de películas estaban haciendo en ese momento, ¿no? Así que bueno. Sí, terror, drama, sci-fi. Y está bueno, sí, comedia. Qué sé yo, no sé. Yo creo que era como una época de medio de terror, ¿no? Sí, no, digo, el cine 70-80 fue más el terror del bueno. Sí, y después, ¿no? Cada vez mutó a la cagada. El porno de tortura. Claro. Sex ahora ya, que ahora lo llaman terror. Por favor. Pendejos. Bueno, ahora sí. Obsession. 1976. Sí. Brian De Palma, de Palmation. Comentame el póster. ¿Qué nos dice el póster? Dice un montón de cosas buenas. No me encanta este póster, porque tiene el 80% de la imagen plasmada de quotes de gente, ¿no? De gente y de entidades diciendo que era muy buena película. Lo cual está perfecto, pero siento que le pierde un poco. Sí, le saca peso. Claro. Sí, es puro texto. Sí. O sea, si bien es cierto que es algo que se hacía antes, ¿no? Mucho esto de poner en el póster la cita, ¿no? El mini review en el mismo póster. Sí, es que hoy día se hace. Esta película fue fascinante. Claro, hoy día se hace, pero está hecho, es un formato como estandarizado hoy día. Queda siempre alrededor de unas hojitas como de laurel o algo así, y le ponen como chiquitito adentro. No, en lo claro. Que estuvo nominado. Y son todas iguales casi siempre. Pero esto es un texto. Y aparte la foto en sí, estoy pensando en que es medio un spoiler. Es complicado. No me gusta. Sí. Es una tapa que no me gusta demasiado. Y se ven... claro, es un reflejo. O sea, está él 4 veces. Y en el reflejo se la ve a ella también. Sí. ¿No? Raro. Veo también que él tiene el arma. No sé si te cuenta. No la había visto. Espera. O sea que... ¿Ves? Por eso digo que es medio un spoiler. Bueno, bueno. Sí. Sí. Es medio spoiler porque, bueno. Escena cerca del final. Cagamos. Ya fue. Sí, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Está en el póster. O sea, mucho no podemos hacer. Es verdad. No dijimos nada en realidad. Tiene un arma en el final. Pero sí, la verdad que es un póster muy pedorro. Me parece de bajo, pocas ganas. Y arriba de todo encima dice like Hitchcock at the top of his form. Como cuando Hitchcock estaba tipo allá arriba. Allá arriba. Y déjate de joder. Está bien. Su mejor forma. Muy raro. Siempre llama la atención, ¿eh? Siempre De Palma fue muy, muy comparado con Hitchcock. Pero bueno, yo tuve una historia también de por qué. Igual ya he comentado más de una vez, creo que Hitchcock se enojó por varias películas de Palma. Creo que de Phantom era una, no me acuerdo. Pero esta es otra. Etcétera. Pero bueno, yo no sé, en parte no sé si me sentiría tan mal de que si. No siento que sean robos los que hacían. De lo que hacía Hitchcock, como que no sé qué tanta gente le robaba al chabón. Pero bueno, si Hitchcock fue el único chabón que tuvo los huevos para hacer películas buenas. Y que después quedaron en el tiempo y que lo demás encima le empezaron a robar, y bueno. Si nadie es tan inteligente como él para hacer una película original, nos quedamos con los restos. Sí, incluso una de las citas ahí dice que es la película es tan buena o incluso mejor que cualquier cosa que haya hecho Hitchcock. Unos estúpidos. Unos idiotas. Tampoco nos pongamos a fumar opio y... Claro. No sé, es muy entusiasta la gente acá que escribía. También que es una película que salió en la época en la que Hitchcock, bueno, hizo su última película, ¿no? Como que ya estaba como fuera del radar. No sé si fuera del radar, pero como que hay que ver. El prestigio que tuvo Hitchcock, no sé si para el 70 era igual que para cuando sacaba películas en los 40. Claro, no, es no. Un tema también. Bueno, nada más que comentar, creo, del póster, ¿no? No, no, que el color es horrible encima. ¿Cómo me resumís? ¿Cómo me haces una sinopsis de esta película sin spoilearme tanto? De que en el final hay una arma. Es complicada de sinopsisear. A ver, ¿cómo puedo decir? Yo diría que. Te diría que es un tipo que se obsesiona con una mujer que le recuerda a su esposa. Es verdad. Pasa que si agrego otra palabra estoy spoileando, pero bueno. Está bien. Creo que ahí se resume la sinopsis. Incluso la sinopsis es muy parecida a la que está en IMDb. Decís un poco más y te pasás. Está bien. Podemos considerar eso como el final de la parte con sin spoilers. Y empecemos a hablar sí, con spoilers. Porque ya todo el resto ya estamos dentro de zona spoiler. Sí. Pero sí, es eso. La obsesión de un tipo por una mujer que le recuerda así fuertemente a su esposa. Cuidado, se vienen los spoilers. Pasamos ahora a el análisis con spoilers, o sea que vamos a spoilear todo. No vamos a dejar nada sin spoilear. Exacto. Mírenla, váyanse a mirarla y vuélvanse o escuchen y decidan si los spoilers son suficientes como para que la quieran ver. La gente hace eso, ¿no? Digo. Yo lo he hecho con It Stains de Sans Red. Claro, sí. Por eso también lo he hecho. Pero digo, otra gente lo debe hacer también, ¿no? No seremos los únicos enfermos que hacen pausa y... ¿no? Yo supongo que hay gente, no, sí, también me habían comentado, no, de una película de, ¿cuál me habían dicho? De Dress to Kill, me dijo, no, sí, estaba escuchando el episodio, pero Dress to Kill no lo había visto, así que le puse pausa. Bueno, ya que, la gente lo hace. Están locos, toda esa gente es loca. Sí, está todo. Pero está bien, problema de eso. análisis con spoilers, entonces. Claro, porque, o sea, ¿por qué se obsesiona con la chica que se parece a su mujer? Principal causa de por qué pasa esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Querés que te diga por qué? Por favor. Ah, ¿estás esperando eso? Porque la mujer, tanto la mujer y la hija, porque es lo que te hacen entender en ese principio de la película, mueren a manos de unos malhechores que quieren sacarle dinero a nuestro protagonista, a Michael, ¿no? Era Michael. Kurt. Ese, sí. Así que, claro. De ahí como que parte un poco toda la cosa, porque teniendo la mujer difunta, que claro, ¿qué pasaría? Vos, se te muere tu mujer, caes en un lugar X y de repente te encontrás con una mina que es exactamente igual o llamativamente parecida a tu mujer. Entonces claro, o sea, de ahí parte la obsesión de este señor, ¿no? Y eso se va a tratar la película. Sí. Esa es la... Que siento, poco, ¿no? Siento yo que ya cuando hablamos de este género mindfuck, que esta es una... Porque de Phantom of the... Todas las que dijimos antes. Ninguna es tan acertada y tan mindfuck como esta. Después, esto es lo que yo siento que es un punto de inflexión también. Creo que esto lo digo cada puto episodio. Pero no importa. Son muchos puntos de inflexión. Siento que esta arranca teniendo este punto de inflexión en donde el chabón se acerca más a estas películas donde termina con un final que te da vuelta a todo, que pasa en esta película, que pasa en... Bueno, pasa en otras. Que si spoileo eso, voy a spoilear otro episodio. Pero me gusta esta. Sí. También que, bueno, el guión estuvo escrito por este Paul Schrader, ¿no? No fue idea de Brian de una. No fue tan creativo Brian. Se lo dieron al guión. Sí, sí. Desde el lado de la producción... La película, o sea, el guión es de Paul Schrader y fue en realidad también coescrito por Brian, porque también él le hizo unas modificaciones y de ahí es donde parte la polémica, así que habíamos comentado antes, la discordia así con Schrader, porque al parecer la versión que había hecho él era una versión muy larga, que tenía más de los actos que aparecen en la película que finalmente salió. Y Brian lo que hizo fue le cortó todo un acto final que había hecho, que estaba presente en el guión de Schrader. Lo cual al parecer llevó a que su relación no fuera la mejor durante los siguientes años. Ya de por sí, Schrader también escribió Taxi Driver, ¿o no? Sí, correcto. El chabón, viste, Brian, que era como un agrandado de mierda. No quiero, no estoy interesado en Taxi Driver. Chau, andate. Y después le cae con Obsession y no me parece que va a ser así. Esta parte se la voy a sacar. Chau, andate. Todo mal. Un tarado, Brian. ¿Cómo le estamos dedicando un podcast al chabón? No, está bien. Sí, deberíamos. Sí. Es como Shredder, por todo lo que contamos, Schrader queda como el verdadero underdog de todo. Claro, esto. No, mentira. Pero bueno, más allá de eso, es una historia muy interesante por este tema, ¿no? Del mindfuck, de que tiene como un plot twist muy interesante, que yo creo que ninguna otra tuvo hasta ahora. Porque Dress to Kill tuvo cosas, pero no eran plot twists muy zarpados. Pero lo que voy es que varias de sus películas, Dress to Kill en realidad tuvo cosas, Body Double también tiene. Hay un montón de este género, de este mini género, subgénero metido en sus películas. ¿Qué es esto? Como que siempre la historia va por un lado, pero después te la cambia. Y de todas las películas que recomendamos, por ejemplo, todas las comparaciones que hacemos de cada año con las películas que él hace, muy pocas tenían eso. Es como un género aparte, el que te mete un twist inesperado. O por lo menos sí, yo las siento inesperado las y así. Claro. Y este es enfermizo, el twist es enfermizo. Claro, es violento acá el sí. Twist. Una cosa es, el mayordomo era el asesino, y otra cosa es, era tu propia hija. Sí. Quería decir algo que iba a comentar. ¿Crees que llena sí. el espacio? Ya me acordé. No, que ya, para mí, la película empieza ya bien desde la primera escena. ¿Viste la primera? O sea, el primer plano ese con la basílica. La basílica, sí, todo ese plano es totalmente simétrico, del cual Wes Anderson estaría orgulloso. Y la música. Que es hiper trágica. Y la música. No, terrible, sí. Ese plano me encantó, aparte tan simbólico, ¿no? Porque esa iglesia va a significar muchas cosas a lo largo de la película. Sí. La música de Bernard Herrmann es impactante. Increíble por en toda la película. O sea, la música es algo que vos te quedás recordando de la película cuando la terminás de ver. Sí, se te queda, te suena y... Se te queda, sí. Incluso había leído que el mismo Herrmann había dicho que con Obsession había llegado como una especie de así cima en su carrera. Y es. Me llama la atención, me parece sumamente gracioso también que como se la compara mucho con Vértigo esta película. Y la música de Vértigo la hizo también Herrmann. Entonces es como si Brian hubiera intentado decir, ok, a ver, acá Alfred, ¿a quién usó? Ah, usó a Bernard Herrmann. Ok, lo voy a llamar entonces para que hagan, ¿no? Como si, para cerrar todo con su homenaje hitchcockiano. Sí, porque igual es verdad que Vértigo tiene muchos plot twist también. Varias de Hitchcock tenían el plot twist interesante, pero... No sé hasta qué punto es tan parecida. Sí, no sé. Roba conceptos. Pero las locaciones donde la filman es todo bastante distinto. No es que fue a San Francisco a hacerla y que... Claro. Vos decís que Alfred estaba exagerando acá. Ponele. Tenía derecho igual, ¿no? Tenía como 60 años de trayectoria haciendo películas. Y sí, tenía un poco de... Tenía un portfolio bajo el brazo, me parece. 40 años, dije demasiado. Terrible. Pero sí. Que... Creo, igual me gustaría leer, ¿no? Un poco más de eso. O sea, del mismo Hitchcock hablando de Obsession. No sé si encontré algo de eso, me parece que no. Pero al menos alguna entrevista o algo donde se comente algo. Me parece que en el libro, el de Truffaut, se nombra en un momento a... Se lo nombra a Brian en un momento. No me suena. Al final, es como de las últimas cosas. Que le dice... Creo que Truffaut le pregunta si... ¿Qué piensa de los directores como de los nuevos... directores que lo toman a él como referencia así absoluta? Y Hitchcock responde que él no veía nada de Hitchcock en esas películas. Una cosa así. O sea, él mismo. Siempre me da gracia como Hitchcock muchas veces hablaba de él como Hitchcock. O sea, tercera persona. Bueno, le decía, pero esa es una película. No, esa no es una película de Hitchcock. Hablando de él mismo. Siento que igual tiene el mismo derecho Brian de que Hitchcock. Hitchcock empezó haciendo la tarjetita de las ediciones de películas mudas y Brian tampoco es que empezó haciendo las grandes películas. Tenemos los primeros 4 episodios que demuestran que el tipo arrancó de abajo también. De ahí a que le haga homenaje y todo, bueno, que tenga pocas ideas o se copie un poco de Hitchcock. Eso, bueno, pero después haciendo blog. Yo vuelvo siempre a Blowout porque siento que de esa no se copió mucho de nadie, más que de Blow Up un poquito. Pero el chabón es re capaz de hacer lo que tiene ganas. Como que siento eso yo, ¿no? Obsession está filmada en Italia, ¿no? Está filmada en Europa, está filmada en... No sé dónde la filmó acá, en Estados Unidos. Acá. Sí. Allá. Igual, claro, la mayor parte es en Firenze, en Florencia. Claro, es toda Europa. Y está bien que si el concepto te lo roba un poco. Pero después, si la película entretiene igual... Está, claro. Hoy día, boludo, estamos viendo cada cosa. La otra vez vi una y dije, está re buena. Y me fijé, este es un remake de un remake de un remake. es el cuarto remake. Sí, increíble, sí. Porque la película de la que estoy hablando es muy mala. Abducción Alien se llama. Y digo, es película pedorra y me fijo y estaba basada en una del 83. Digo, ah, bueno. Película sí. Pedorra que está basada en una película más vieja. Eso siento de Brian. Basala un poco, roba un par de ideas, pero si entretiene y está buena. Sí, para mí está bien. Para mí es como... es más como si Brian expandiera las ideas que plantó Hitchcock de alguna manera. Sí, sí. O sea, si no es... no se queda en el homenaje, en la cita. Sino que... expande o desarrolla a partir de eso. Como que bueno, Hitchcock puso como la plantilla o el tipo el, ¿no?, el template, y yo voy a partir de eso, pero haces la tuya. No, claro, sí, por supuesto, sí, eso ni hablar. ¿Qué me decís del cast? El elenco de esta película. Lithgow es perfecto. No, no sé si hubiese visto otro personaje que no fuese él. Siento que es muy acertado el personaje de John Lithgow, que va a estar después en otra, ¿no? Va a estar en Blowout, justamente. Y estuvo en otra antes. Y el protagónico en Raising Kane. Ah, mirá vos. Bueno, ese. Si no saben de quién hablamos, hablamos de... bueno, si son viejos como nosotros, 30th Rat from, Rack from the Sun, una serie de unos aliens del canal Sony. Ese chabón, un viejito muy simpaticón, que tiene mucha gracia. Es muy, muy... mucho carisma. Sí, sí. Tiene un humor, este tipo, muy... también, como muy, muy, muy particular. Es, ok, es como, bueno, es un drama, es un melodrama, ok, es terror, lo que sea. Pero el tipo tiene como un... tiene un lado así, como humorístico. Sí, también. Y esa película... a mí... sí. En particular... en esta película me pasa con Lithgow la voz. La voz que tiene, ¿no? Come on, Kurt. Hey, Kurt. Kurt. Posta, Kurt. Te queda. ¿Cómo dice? I wanna need your signature here, Kurt. Sí, porque eso también quería comentar. Bueno, la película trata de... ellos dos son tipos de bienes raíces, ¿no? Están recagados en guita ya de por sí. Y... este, ¿no? El que hace de... ¿cómo es? John Lithgow, ¿no? Que hace de Robert, que es como el compañero de él, ¿no? Que tiene la firma, sí. Esta de socio. Claro, el socio. Sí. Y muchas veces, cuando pasa la primera tragedia en la que le raptan a la mujer y a la hija y se terminan muriendo, el tipo es como muy, muy buena onda. Es como que la relación es como siempre de muy buena onda. Yo te banco, tengo que sacar guitarra, yo tengo que sacar 500 lucas. Está bien, vamos para acá y la sacás tranquilo. Y van haciendo que el espectador como que confíe en el personaje de John Lithgow, pero al mismo tiempo suena raro por esto que vos estás diciendo, la voz que tiene, como let's take the money, no tengo problema, y es todo así, y al mismo tiempo sentís como que no podés confiar totalmente del chabón. Y después la película se extiende tanto, ¿no? Porque tiene muchas relaciones durante toda la película, que te terminás diciendo, bueno, supongo que es bueno en serio, y no. Es un hijo de puta y es el principal conchudo que hizo que la película sea como es. Eso me parece a destacar. Sí. Totalmente. Como todo ese entramado, ¿no? De planes y... sí, que le dice... acciones. Cuando le dice firma acá y la... viste cómo se repite eso. Es buenísimo. Cómo se repite en un principio y cómo se repite en el final. Y hace el punto también en el que cambia todo. Al principio firma para sacar la guita la primera vez, ¿no? Como que este Robert le da su dinero, ¿no? Que tenían como en un como la guita en un lugar, ¿no? En una inversión o algo así. Y le dice, bueno, firma acá y quédate con la guita. Y el chabón usa esa guita para pagar el rescate de su mujer y su hija. Y después lo cagan. Uh-huh. Y en el final pasa de vuelta exactamente la misma cosa. Para pagar el rescate de su mujer. Y el chabón también le dice, sí. Bueno, firma acá. Y es exactamente la misma escena casi. Sí, es como la... creo que tiene varias así de escenas que aparecen al principio y después cambia, es como que vuelve a la misma escena pero de otra forma. Claro, las que están filmadas con esa de adulta, cuando es la hija. Sí, está muy bien. Claro, que es la hija, claro, que se ve como el contexto de ella chiquita, pero con ella adulta, ¿no? Pero haciendo como papel de chiquita, de nena de 9 años, por ahí. Esas escenas me pele de gallina. Todas las veces que las vi, incluso la que la pienso, me ponía la pele de gallina. Sí, genial. Está muy bien ella. Sí. Genevieve Bujold. Con su acentito. Sí. Sí. Algunos rumores dicen que Herman estaba enamorado de... Es verdad, era muy linda, es muy linda. Va, ahora yo no creo que sea tan linda. Tiene sentido. Sí, yo creo que están bien todos. Sí, hablando de personajes, personaje de Cliff Robertson también. No lo conozco mucho por otras películas. Vi alguna que otra donde estaba él que no sea esta. Pero está muy bien, está obsesionado mal y está como para el culo. Y varias escenas en las que él habla de más para el final. Que se le nota la obsesión, se nota que está loco y no acepta la realidad que los demás, como su compañero Robert, le dicen, no lo quiere aceptar. Sí, se ve. En particular, me mata como el tipo está, o sea, completamente obsesionado, ya para el final ya estaba muy enfermo, ¿no? Como loco. Y el tipo sigue... Sí, vestido todo genial, o sea, todo perfecto. El traje perfecto, la camisa perfecta, o sea, es todo perfecto. Y el tipo está completamente loco, ¿viste? Obsesionado buscándola a ella, que va y que empieza este enfrentamiento con el personaje de Lithgow. Y hay algo como la expresión del tipo este, ¿no? Tiene una expresión durísima, es como medio, medio piedra, chabón. Sí. Y incluso debe haber sido por esto, imagino yo, que decía que Brian no se había convencido con la actuación de él porque para él no había podido... Cliff Robertson no había podido transmitir bien las sensaciones, las emociones por las que el personaje estaba pasando. Como que en esa dureza de la actitud se perdió un poco eso. Entonces no había quedado completamente satisfecho. Pero bueno, qué sé yo, no sé. Para mí está bien en el papel que hace. Y no sé, me parece también como que es el personaje es medio ingenuo, ¿no? También. Como. Sí, se cree. O sea, la escena, esa primera escena. No es una primera escena. Pero es así más que todo al principio. Cuando ellos van al. Como el bar ese. Todo ese bar así. Ese bar de mala muerte que parece un cabaret o algo así. Que están ahí, que se ve todo. Hay todo esto con una luz roja, ¿viste? Están ellos ahí con el. Creo que es con el grupo de viejos sí, que quieren hacerlo. Sí, de inversionistas, sí. Claro, de inversionistas, ¿viste? Y el tipo. Y Michael pregunta. Le dice a Robert. Ah, pues son italianos, ¿no? Claro. Y él no hablaba italiano. Y entonces Robert le pregunta. Perdón, Michael le pregunta a Robert, ¿no? El papel de Lido. Le dice, ¿les puedes preguntar cómo hicieron para conseguir esposas tan jóvenes? Tipo, una cosa así, como completamente como... Dale, boludo, ¿no te das cuenta? O sea, no son sus mujeres, son gatos, o qué sé yo, minas ahí del lugar, ¿viste? Entonces, claro, Robert se le queda mirando así como que se ríe y les pregunta a los otros. Y creo que uno de ellos le muestra una foto y le dice: esta es mi esposa. Claro, están en casa. Dice, es una muy buena cocinera. Claro. Le da a entender que. Claro, es una foto. Sí. Que está con los hijos ahí, creo. Sí, nunca te dije. La segunda vez que vi la película también me llamó la atención esa parte. Como que la primera vez dije: pero para. Y dije: bueno, debe estar normal. Y la segunda vez dije: pero para de vuelta. Esto no es normal. ¿Qué clase de pregunta estúpida es esa? Pero sí. Sí. Y después cuando la... Me gusta también otra cosa. La película en general, hablando siempre de este chabón, ¿no? De Cliff Robertson, tiene muchas, o casi todos, los planos en los que él está quieto mirando, ¿no? Cuando la conoce a ella, sí, como... Oh, y cuando la... Cuando ella, bueno, cuando eventualmente va a una iglesia y está, encuentra a esta otra chica que se parece mucho a su mujer, ¿no? Y se vuelve a reenamorar. De ahí en adelante hay como una sucesión de escenas en las que él está como quieto, mirándola, bueno, que decías vos, que tiene como con cara de duro y mira. Y los, sí, planos de él son él mirando sin hacer nada, sin hablar incluso. Y hay un montón de escenas así, de escenas enteras, ¿eh? En las que la mina habla un montón y él dice, sí. Oh, no me gusta el café. Y ella como que se ríe. Y algo así. Y también arma muy bien al personaje. De que estaba realmente loco. Y cuando la conoce a ella se vuelve a perder. Se enamorar perdidamente. Y no perdidamente, enfermizamente de ella. Y siento que también está como muy bien plasmado eso del chabón. De que realmente muestra locura en los ojos. Sí. Y los, dentro de los, todos estos planos que lo muestran a él, solo que está él ahí en el cuadro, viste que hay muchísimo zoom in en esta película. Sí. Hay un montón, pero un montón. Yo no sé si tendrá que ver también con todo este tema de que la película pareciera medio una soap opera. Sí, comentario que no hice hasta ahora. Me sorprende a mí mismo no haberlo dicho todavía. Creo que va por ese lado, o sea, tiene que ir por ahí. Pero este es zoom in, ¿no? Como que el tipo mirando la mira a ella y el zoom lento a los ojos de él. Cambia a ella, zoom in, lento a los ojos de ella. Lo mismo, es como todas esas cosas así bien de... Son cosas de novelas, es así. Y encima la música que acompaña muy bien. La también. Música, totalmente, sí. Totalmente dramática la música atrás sonando. Sí. Tiene como esa parte como over the top. Me parece que la hace también interesante la película. Sí, pero sí. No sé, después me parece que también el... Hay algo con las luces, claramente. Con las luces y con... Que ya lo comentamos varias veces, el. Como este filtro, ¿no? Raro. Que tiene como si todo se viera medio borroso. Sí, que igual lo comentamos fuera de. No comparado a la. Lo comentamos fuera de. Sí. Pero esta es la única. La creo que de todas las que vimos casi todas las de él, es la única película que tiene este filtro pedorro. Como cuando en Los Simpsons, sí, que Homero se hace de stripper, que la mina le pone grasa al lente y le dice, no, es para que te veas mejor. Yo siento que le pusieron grasa a los lentes de la cámara. Porque posta, se ve muy horrible. Y no es como David Lynch haciendo Twin Peaks, que se burlaba de las soap operas. Esto realmente está mal hecho, mal filmado. No sé por qué decidió ir por ese método pedorro, sí, de brillo. Y... Sí, no sé. Sí, fue una decisión... Polémica. Como que lo hace... Sí. Y medio que lo hace todo más como onírico, ¿no? Sí, eso es verdad. Que en parte está bien. Me gusta. Sí. Pero en un par de escenas, hermano. Pienso, no toda la digo, el combo entre este tipo de filtro que decimos, que se ve todo como medio borroso, medio así como... Con grasa. Bueno, es eso, claro, sí. Y después la música, que tenés así atrás, como tenés las voces, ¿viste? Los corales, así como... Sí. Como todo eso. Le da toda una sensación de sueño, de que es un sueño. Porque es todo así, como que es toda una fantasía lo que está pasando. Sí. Muy raro, no lo había pensado la primera vez que la vi. Pero la segunda, así como que sumé esas cosas y digo, che, wow, esto es como todo un. Es como una imagen de un sueño. Y lo bueno de eso, asumiendo que esto es bueno en realidad, es que está bueno porque dura toda la película. Porque está en lo que vos decís recién, lo que acabas de decir. Pero sería bueno que aparezca recién después de que la conoce a ella, ¿no? Como para decir, oh no, es como onírico. Es un sueño. Como que su obsesión es así. Pero no, porque toda la... Me gusta que sea toda la película así, porque se refuerza el hecho de que tipo la película arranca y está recontra feliz. O sea, bailan con la mujer y con la hija en brazos. Como que tipo estaba re conforme con su vida. Desde un principio, sí. ya de por sí era onírica la vida que el chabón llevaba. No le importaba mucho la guita, ni el trabajo, le importaba a su familia, porque se nota, está como muy... Está muy como que refuerzan eso. Toda la primera parte son como 5 minutos de él bailando con la hija primero, después está la mujer, después la abraza en un abrazo y en un beso como muy apasionado, y decís como que este tipo está, ¿no? Lo logró. Logró eso de, sí, ser, de estar conforme con su vida. Y se mantiene toda la película ese filtro grasoso. Sí, es cierto. Incluso los besos. Los besos también son besos de novela. Sí. Son besos así de esos besos que parecen la novela de la tarde, ¿viste? Que así como esa, toda esa pasión, así como que no, no sé. No sé. Por eso me da sensación, como eso es onírico, así de no sé, el mundo de la fantasía. Y creo que también eso se subraya un poco más también con la casa que tiene esta familia. O bueno, la casa de Michael, que es una super mansión, viste, como renacentista. Sí. Las escaleras, los candelabros, todos los, esas habitaciones imposibles, viste, con todas cosas de todas, los cuadros colgados y todos los adornos por todos lados. Es como, está todo muy cargado de todo. Y es todo un conjunto así como explosivo. Sí. Y bueno. Pero. Bueno, no sé. ¿Qué más podemos comentar? Parece que. Sí, es eso. Me gusta que hicimos comentarios muy genéricos de la película, pero no dijimos cómo es la película. Eso me gusta. Porque últimamente estábamos comentando toda la película. Esta vez comentamos, ¿no? La naturaleza de la película. Sí. Exacto. La esencia. Sí. Pero sí, ahora me hiciste pensar bastante en esto de lo onírico. Siento que no sé cómo sería de otra manera la película. Al mismo tiempo, hiper spoiler lo que voy a decir. Hay una película muy famosa, ¿no? All Boy. Que no puedo hablar mucho más de esto porque es un spoiler zarpado, spoiler también. Alert. Pero sí, trata temas muy parecidos también. Va por otro lado el tema. Pero es interesante porque no hay tantos temas, tantas películas que lo toquen así. Y esa película lo toca con otro tipo de argumento. Que nada que ver a lo onírico. Va por otro lado. Pasa por otro lado totalmente. Pero siento que raspa la superficie de lo mismo. Y así todo lo logra bien. Con lo cual me hace pensar que, no sé, De Palma lo hizo a su manera y lo hizo muy bien. Como que está como completito el paquete. Toda esa grasitud en el lente, para mí que me lo hiciste pensar de la manera que sí, está todo muy acertado. No sé si. No creo que haya sido algo casual. Claro, a lo que voy es. No sé si se hubiese podido haber hecho de otra forma. Esta particular. Porque All Boy toca cosas parecidas y está hecha de otra forma distinta y está re bien igual. Pero esta Obsession, no sé. Para mí. Todo esto que estamos comentando de esta como identidad de soap opera, de novela que tiene la película con todos estos elementos fue algo buscado. O sea, tuvo que haber sido buscado. Quizás porque por el tipo de historia, ¿no? Como que para mí leyó el guión y fue como, ah, esto es un melodrama total. Claro. Así que vamos a usar estos lentes y vamos a poner toda esta grasitud, como decimos. Y vamos a usar esta música y como que todo así muy todo. Va, vamos a hacerle zoom in a los besos y al, no sé, a las miradas, así como para que todo quede bien en claro, ¿viste? Claro, que o sea, quede bien. Que me convence más. Claro, ¿no? Que quede bien en claro. Porque está claro que esto es un drama. El tipo te está gritando, esto es un drama, hermano. Es un drama. No va más allá que un drama. Este tiene thriller también, pero es un drama. Sí. Es un drama, sí. Con acción incluida, porque tiene bastantes escenas de acción. Y el final Qué raro, ¿no? Que el final sea tan largo. Porque el final yo siento que es medio extenso. Pero al mismo tiempo es muy... Todo lo que va pasando es, te engancha. Te atrapa bastante. Se hace muy thrilleresco para el final. Los últimos... La última media hora, ponele. Que sí. Se enfrenta a su compañero. Lo hace cagar. La mina que está en el avión. Que escribe la carta. Que después no la escribe. No, todo lo que va pasando ahí es... creo que hay incluso hay split screen, me parece. Siempre presente el split screen. Pero el final está muy bueno. Sí. ¿Cómo habrá sido el otro final? Me pregunto. Sí, no sé. Habría que ver, habría que investigar. Me parece que está por ahí el guión ese y es donde se explica un poco el tercer acto. Que técnicamente iba a ser en el futuro. Creo que iban a ser 10 años después o algo así. Qué horrible. Recordemos que la película empieza en el 59 y después da un salto al 75, por ahí. Y el guión de Schrader iba a seguir hasta el 85. Una cosa así. Iba a ser muy raro. ¿Qué iba? Andás a ver. Iban a estar los pibes deforme, maestro. Bueno, iba a ser horrible. Claro. Qué asco. Bueno, pero se me ocurre eso, ¿no? Porque... Sí, correcto. Sí. Bueno, no andaría más así para nada. No, qué asco. Pero sí. No, claro. Pero bueno, claro, no, sí. Sí, que es verdad. Esto, lo que sí, me parece que sí, en el último tramo de la película, como que el estilo de Palmesco o la identidad de Palmesca empieza como a hacerse más presente. Con más como violencia, así como para el final. Sí. Como si fuera un tobogán, ¿viste? Hacia el alma thriller de Brian. Sí, cómo se desenvuelve bueno. Todo. Y, sí. Y la escena final que dura como 5 minutos. Final. Rotando el cable, sí. Se habrá enredado. Sí, ¿no? Mil veces. O sea, es tremendo. Cámara lenta y el 360 grados. O sea, terrible. O sea, completamente empalagoso total. Porque no termina nunca tampoco la escena. Entonces. Y no termina nunca y te pone también extenso porque ella ve en él la figura no de padre, ¿no? Sí, al revés. Ella se da cuenta. Y él también es como que es todo muy incómodo. Porque no se pueden dar un beso. Es todo muy incómodo. Ya son conscientes que son padre e hija. Claro. Y no sabes si el. Sí, es todo. Ese tipo la va a matar. Capaz que el tipo está re loco, no quiera. Y no. Va, termina. No se sabe qué pasa. Que me gusta también. Sí. Sí, sí. Incluso hubo otras escenas o partes que el estudio les hizo cortar o les hizo sacar o algo así o modificar una cosa, pero que muy incestuosa, había algo así. Sí, me parece que sí. Casquito. Y lo dejaron más como insinuación que como hecho. Yo lo pensé a eso porque en muchas partes se dan besitos, como mucho creo que se dan besos, pero nada más, no hay sexo en ningún lado. Sí, no hay sexo. Quizás en la historia original había algo más explícito ahí y bueno, y fue cortado. Es que igual el sexo tendría que haber porque bueno. Se terminan casando, está en medio implícito, pero no te lo muestran y parece que nunca lo hacen. De ser así sería mucho más oscura la película. Claro, sí, sería más oscura. Pero no, me parece que no. Al no mostrarlo. Y ella que dice yo como le dice en un momento como acordate que yo soy muy católica, ¿viste? Sí, bueno, sí, verdad. Siendo hasta el casamiento no pasa nada, querido. Sí, se agarraron ahí. Se taparon el culo ahí. Estaba en el 76, aparte. No era el 2010. No, aunque igual sería enfermizo en cualquier carajo de año en la que se haga la película. Pero sí, para mí es eso. Está ahí en el top, qué sé yo. 5 de películas muy buenas por todo. La verdad que no me gusta nada la decisión del filtro, que se vea todo tan raro, pero pensándolo bien, aporta. Y es una de esas películas. Es una película de se le ve lo de Palma, como decís vos. Se le empieza a ver la depalmación. Sí, la depalmación ahí ya. está presente. O sea, se puede tocar, ¿viste? Se puede oler. Sí, sí. Ah. Claro. Acá está, está Brian acá. Sí. Bueno, eso fue Obsession. La película que nos, este, nos tocaba en este episodio de 1976. Este, ¿querías comentar algo más? ¿O no, por cerrado? Bueno, sí. Creo que, como siempre decimos cuando terminamos de analizar una de la película de Brian de, del episodio, que la vean, por supuesto. Como toda película de Brian, que hay que revisarla, sí o sí. No queda otra. Pero bueno. Sí, sí, porque aparte. Obsession. Sí, te llevas una buena historia. No, por más que sea. No, capaz que decís 76, debe ser re lenta, re aburrida. Yo no la vi tan lenta. Van siempre pasando cosas interesantes. Capaz que en algún punto hay como 5 o 10 minutos de más. Pero después es entretenidísima. Como todas las de Brian. Son entretenidas. Como mínimo. Sí, no. Yo no creo que haya una lentitud en esta película. No. Para nada. Hay grasa. Te resbalas un poco. Bueno, pasando a los momentos finales de este episodio, en el cual hemos hablado de muchas películas, ¿no? Sentí que hablamos de muchas películas. Es cierto. Es un poco por la sección. Es cierto, sí. Sí, sí. Antes lo hacíamos sin razón aparente. Sin seccionar, sí. Claro. Ahora todo tiene un orden y una estructura, por suerte. Para la tranquilidad de todos. Sí. Hay una obsesión. Con eso se fueron todos a la mierda y nos dejaron de seguir en Instagram. Los mejores chistes salen siempre después de las después de medianoche. Borracho. Bueno, tenemos una trivia, como siempre hacemos, ¿no? Para el final del capítulo. Este, una trivia de palmesca, así que tenga que ver con Brian, ¿no? El mundo así cercano a Brian. Entonces, atentamente, por favor, escuchen. Porque acuérdense que toda palabra de Brian es como, ¿sabes? Es un sal, sagrada. Es un salmo, ¿viste? Como, sí, como hay que escucharlo, hay que tomar nota y eso. Y bueno. Yo estoy arrodillado ya con las manos juntas. Epa, ok. Adelante de auricular, digamos, para ver qué es lo que dijo Brian. Está bien, perfecto. Bueno, dice: una película es una obra de arte, o existe y la gente la sigue viendo o desaparece. Entonces, yo tengo muy poco que ver con ello. Una película termina encontrando su propio camino. La gente sigue viendo muchas de mis películas 30 o 40 años después. Así que supongo que hay valor en ellas, porque perduraron a través de los años. Hermoso. ¡Vamos, Brian! ¡Qué gran! ¡Vamos, Brian! Increíble. Tiene razón. Tiene razón. Estamos haciendo... ¿Cuánto pasó? Desde 76. Tiene 76. Razón. Hay que hacer... 40. Claro. Lo peor es que tenía razón. Sí. 43 años desde que salió Obsession. Y estamos haciendo un podcast un poco hablando de eso. Sí. Me gustó. Quién sabe, ¿no? Estoy de acuerdo con Brian De Palma. Y como siempre. Qué fácil, ¿no? Digo. Y sí, porque nos paga. Sí. No. Oh. Boludo. No. Todo de vuelta. Todo de vuelta. Evita esta parte, cortala. Todo de vuelta hacemos. Por favor, bueno. Bueno, ¿me recordás? Tengo poca memoria. ¿Dónde estás? Bueno, ¿dónde te puedo encontrar? The Palmation lo pueden encontrar. Obviamente, si lo ponen en Google, vamos a aparecer en todos lados. Porque, claro, ¿a quién más se le ocurriría una palabra como The Palmation? Ahí es verdad. ¿No? No, es cierto. Gente creativa, la verdad. Gente creativa, gente con cerebro, boludo, con neurona. Increíble. Bueno, estamos en Instagram, thepalmation.podcast. Estamos en Facebook, en YouTube y Spotify. Y próximamente, quién sabe, ¿no? Más plataformas, más lugares donde puedan encontrarnos. Con Mirta, los domingos. Sí. Le mandé un mail y no me respondió. Otra vez esta chiquita, boludo. Sí, la chiqui, por favor. Bueno. Bueno, hasta acá llegamos. Un gusto, ¿eh? Programa de hoy. Placer. Sí. Y la próxima, bueno, ya lo spoileamos, pero ya saben, prepárense, agarren la telequinesis, los libros, porque va a venir el baño de sangre. Sí, o el balde de sangre, podríamos decir. Oh, terrible. Ya está, terminamos así. Me gustó, ¿eh? Me gustó. Terrible. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos por escucharnos. Espero que sigan ahí. Espero que sigan estando ahí. Y bueno. Nos vemos la próxima. Nos vemos.